A partir de este momento, con todos ustedes y nosotros, el Capitán Bittencourt y su columna, Contando Historias. Era muy bueno, contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin diversión. Con ustedes, el Capitán Bittencourt. Algo de sexo. Buena, Capitán. Algo de historia. ¿Cómo estamos, Capitán? De depresión. De delincuencia. Prostitución. Contando historias. Contando historias. Contando historias. El Capitán Bittencourt. Bienvenido, Capitán. Bienvenido y Contando Historias es presentado por... Machado Motos. Machado Motos, que me llevó la moto. Machado, haceme precio, Machado. Machado Motos, está en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Así que si querés comprar un casco, comprar aceite para tu moto, repuestos, anda por lo de Machado. Y lo más importante, si se te rompió la moto, Machado Motos te la va a buscar. Pero te la va a buscar, como fue a casa, que la fue a buscar a la moto. Va mejor, aquella bestia es grande y pesada. Mi moto es grande, pesada. El tipo fue uno solo y la tenía que subir para arriba del coso del triciclo. Ajá. Del chumbo car aquel. Uh-huh. Y el hombre no podía. Sí, sí. Y tuvo que pedirle a un vecino. Yo estaba acostado. Tuvo que pedirle a un vecino que lo ayudara, viste, para subir la moto. Bueno, Machado Motos, que aparte de anexó reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras, tiene repuestos para las mismas. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Andá por Barreiro y Muñoz. O llamalo al 099-16-5171. O lo buscás por Machado Motos en Facebook o Instagram. Si nombrás Contando Historias y Viva la Mañana, te hace un descuento en los arreglos de las motos y Las motosierras. De las motosierras, todo eso. Y también nos presenta J.M. Sosa Construcciones, Julio y Milton. Un saludo para los dos que siempre nos escuchan. Los tipos te hacen una casa nueva, te reforman la casa. Le están arreglando la casa alemán, me enteré. Es cierto, le están cambiando el frente para el frente, porque le habían hecho el frente para el fondo. Increíble, ¿no? Al revés, la casa. Bueno, se la están arreglando alemán. Ya sabés que también, si nombrás Viva la Mañana. Viva la Mañana y Contando Historias, te hacen 10% de descuento. Increíble, un 10% de descuento en la construcción es un montón de plata. Y antes dice, mira, ¿cuánto me cuesta esto? 200 mil pesos. Bueno, hay 20 mil que no van para vos, van para acá, Capitán. Los locos te hacen trabajo, los locos. Construcción en general, sanitaria, plomería, pintura, trabajo de yeso, en fin. Los ubicás al 098-33-1110 o al 092-913-283 o lo buscás en Facebook, lo buscás por J.M. Sosa Construcciones. Vamos arriba a la barra. Muy bien, Capitán. Bueno, presentado el Capitán y sus auspiciantes. Sabés que estamos en junio. Y caigo en la cuenta que hace 2 años que comencé con este asunto. Porque fue en mayo o junio del 2021. Tanto que recordás las fechas y no recordás la tuya. Y fue en mayo, junio. Feliz cumpleaños, Capitán. Sí, increíble porque el primer programa era... ¿Telefónico? No. Sí, el año el 2020 salí por teléfono. Uh-huh. El día de brujas, Halloween. Pero recuerdo que me dice Gerardo, che, vení que quiero que hables de dibujos animados. Uh-huh. Y arranqué en la década del 30, no pude llegar a los Simpsons. En aquella época, yo no sé si te acordás, arrancaba 10:10, 10:15 y me iba hasta las 12. ¡Qué locura! Casi 2 horas de programa. Hacías vos el programa. Sí. Y después el segundo fue sobre juegos, después hice uno sobre series de televisión, después uh-huh. sobre películas. Hasta que un día... dice uno sobre fantasmas y la barra dice, vamos arriba, hablar de fantasmas. Que vengan los fantasmas. Los ovnis. Y es de lo que más hablo, porque es lo que más me pide la gente. A veces quiero salirme y hacer otra cosa, como el año pasado que hice 3 programas de fútbol, donde metí política, guerras, espías. ¿Te acuerdas que hice 2 programas de rock? Recuerdo. Dos de rock uruguayo y 2 de rock argentino, que estuvo Ciro y después estuvo Joselo. Lo recuerdo. Sí, pero está, la barra lo que quiere es ovnis, fantasmas, casas. Cosas sobrenaturales. Cosas raras, ¿viste? Y bueno, y tenemos un audio que me mandan desde Montevideo. Están escuchando el programa de esa gente. Sobre un hecho bastante extraño que le ocurrió a un muchacho que no conozco. Un tema con unas fotos. La regalo hoy. Buenas. Mi nombre es Nedadora. Y vengo a contar una historia que me pasó, que todos mis amigos ya la conocen, pues fueron parte algunos. A mí me pasaba que cuando iba al liceo, cuando yo tenía 16, por ahí, yo siempre tomaba un caminito para tomarme el ómnibus para ir al liceo, justamente. Y siempre hubo una época que siempre encontraba una foto de una mujer. Una vez por semana, más o menos, siempre encontraba una foto. ¿Qué tenía de particular esa foto? Siempre era la misma persona, por lo visto, por lo que entendí. Y las fotos siempre eran muy viejas. Como de 1980, 70, cosas así. Y también lo que tenían las fotos es que siempre, para la gente que sabe fotografía entendería más, que estaban quemadas las fotos, no quemadas que alguien las prende fuego, sino que quemado el color de las imágenes, como que a veces no se veían caras, tipo a veces eran fotos grupales y solamente se veía esa persona, pero las demás como que siempre alguna no se veía o siempre algo tenía tipo que no la veías completa, pero siempre la misma persona mayormente se veía. Entonces una vez fue al cumpleaños de un compañero del liceo y había ido un tío de él que ahí me comentó que era brujo o algo por el estilo, digamos. Entonces él me dijo, ¿por qué no le preguntas a mi tío que te puede dar una respuesta, algo de eso y demás? Así que fui y le dije lo que me pasaba, que siempre encontraba fotos de una persona y que no entendía bien eso. Yo también estaba medio obsesionado con el tema de los sueños y medio que tenía sueños medio raros. Entonces primero me preguntó muy serio, de repente se puso todo medio sombrío y cuando le dije eso, me miró y me preguntó mi fecha de nacimiento. Se la dije y al segundo me dijo, vos sos el 8. Yo al principio no entendía nada, dije, no sé de qué me habla. Y me dijo, vos sos la muerte. Yo ahí quedé como, bueno, eso es bueno, es malo, ¿qué onda? Y pues como que es el amor. Y nadie me explicó que eso no es malo, pero bueno, que cada uno tiene su número en la numerología y que te dan como un rol en la vida, algo así me explicó. Y que está, que yo era la muerte. Bueno, eso no sé, no entendí mucho. Pero después me dijo si había un infante que yo conociera que se hubiera muerto, digamos. O sea, un familiar chico, un niño, digamos, niño, niña, tipo, no podía distinguir género. Y le dije que no, que al menos que yo supiera, no, o sea, estoy muy alejado de mi familia, entonces no sé. Y nadie me comentó que supuestamente había un niño que me estaba tipo queriendo llevar con él. Y tal, lo que me dijo que para romper ese lazo con la de las fotos, que agarré todas las fotos que tenía y las prendiera a fuego. Y bueno, fue lo que hice. Me junté con un amigo, hicimos un photoshoot, o sea, quemando las fotos, así que tengo evidencia de eso. Algunas se ve un poco más o menos a lo que me refiero con lo de las imágenes quemadas. Y bueno, y a partir de eso no encontré más. Un punto para aclarar, porque siempre que cuento la historia me comentan lo mismo. Que capaz que siempre en el camino que yo iba, habían tipo fotos tiradas ahí, entonces yo siempre agarraba una. No, era siempre una en ese caminito, digamos. O sea, no había nada alrededor, tipo pasto nomás. Y siempre una foto ahí, o sea, raro. Después de eso dejé de tener fotos, o sea, de encontrarlas. Y en un momento, ponele al tiempo, a los meses, creo, estaba en buceo, si mal no recuerdo, en un parque que no tiene nada, simplemente pasto, y estaba caminando con mis amigos que conocen la historia, porque uno de ellos era el que nos quemamos, quemé las fotos y nos sacamos fotos con las fotos quemadas. Y estábamos caminando por ahí y veo algo en el piso. Y yo dije, qué raro, ¿qué es eso? Fui, porque todo el pasto verde y una cosa blanca, no sabía qué era. La agarré y era una foto. La doy vuelta, 1988. Y ya una amiga que estaba ahí conmigo me mira, como diciendo otra vez la misma historia, tipo. Y ya estaba en el día del brujo que me dijo lo del niño y eso. Y está, pero yo miré para todos lados a ver si no había nadie o algo, tipo, no sé, como que estaba ahí, yo qué sé. Pero está, como que no sentí como algo malo en ese momento, como que sentí como que se estaba despidiendo, no sé. Entonces la agarré y esa la guardé. Y es la última foto que encontré y todavía la tengo. Tengo en un libro, como recuerdo. Increíble. Sí, yo estuve viendo algunas de esas fotos. ¿Sí? Sí. Esto es bastante interesante porque el tema de las fotos, yo particularmente le tengo bastante aversión a las fotos y a los espejos. Uh-huh. Ahora después lo voy a decir por qué. Pero cuando esta persona dice que iba caminando y de pronto se encontraba siempre con una foto y era uh-huh. siempre una foto que tenía que ver con una mujer. Uh-huh. Obviamente hay un vínculo, una conexión, que según un brujo sería que hay alguien, un espíritu que quería llevárselo a esta persona. Supongo que llevárselo, que se muriera, que para estar juntos, ¿no? Pero bueno, lo extraño era que iba caminando y siempre se encontraba con una foto que estaba ahí uh-huh. y era siempre de la misma mujer. Claro, no era que hubiera un montón de fotos y ella levantara eso. No, era una. Había una foto en el camino y siempre se le aparecía, ¿viste? Esa uh-huh. foto que tenía que ver con esa mujer en particular. Hay muchas cosas interesantes también. Habla de la numerología. Yo soy el 9, por ejemplo. Yo soy el 11. ¿Vos sos el 11? Uh-huh. Serías el 2. También. El 11 es el 2 porque 1 más 1 es 2. Sería las dos cosas. Bueno. Está. Yo soy el 9 que tiene que ver con la espiritualidad. Bueno, hablando esto de fotos, es impresionante la cantidad de gente que me ha dicho que de pronto se sacaron una foto en un cumpleaños y aparece alguien que no estaba en el cumpleaños uh-huh. y no saben quién es. O me recuerdo cuando alguien me dice, mirá, le festejamos el cumpleaños a mi hijo y aparecía un niño en el espejo. Y hablamos con una bruja, nos dijo que le prendiéramos fuego a la foto, que es lo que siempre se dice. Uh-huh. Después, bueno, alguien que es de mi familia también, en el cumpleaños del hijo, apareció una cara horrible, y le dijeron, tenés que prender fuego a la foto. O en el caso de otra gente que conozco, que se sacaron, también muchachos, se sacaron una foto en donde está la Virgen del Pilar, y apareció una persona toda de negro, ¿no? Uh-huh. Sombrero negro, traje negro, ¿viste? Hay que prender fuego. Siempre que pasa eso, hay que prender fuego. Yo le tengo cierto temor a las fotos, pero más que nada a los espejos, ¿no? Uh-huh. O sea, algunas experiencias extrañas que tuve. Porque se dice que son portales. Portales dimensionales, tanto el espejo uh-huh. como la foto. Hablando de esto de fotos, yo recuerdo que siendo un adolescente, una barra de amigos fueron en enero, fueron a la Laguna Merín. Eran como 18 o 20. Y averiguaron que había una casa embrujada en la laguna, que es famosa. Y si hay gente que nos está escuchando, que conoce esta historia de esta casa, que vive en la laguna o que va a la laguna, uh-huh. Nos pueden aportar algún dato. Alguna vez comenté esta historia y se comunicaron con nosotros. ¿Saben dónde está la casa? Yo no sé, no ubico. No sé, inclusive no sé en qué calle. Bueno, año 83, 84, por ahí, verano, 18 o 20 amigos, muchachos y muchachas, todos adolescentes de mi edad. Dice, mirá, hay una casa que está embrujada. Y la casa está tapiada, o sea, tanto las puertas como las ventanas uh-huh. están tapiadas, tienen madera ahí clavada. Y yo no sé si rompieron una ventana o qué, y se mandaron para adentro. Entraron a una pieza, de noche, una pieza sin luz, una casa que está abandonada. En un momento determinado, ven una puerta que estaba cerrada, la quieren abrir, está cerrada, no podían abrir. Y de pronto le golpean del otro lado. Dice, ¿cómo nos golpearon del otro lado si acá no? Claro, está tapiado, sí. Y ahí va la barra y le hacen ¿viste? Y va a la barra así, ¿viste? Uh-huh. Y ahí ya va a la barra y así. Y del otro lado. ¿En serio? Sí. Y de pronto va a la barra y así. Y del otro lado. Ajá. Y había uno que estaba mamado, que se pasaba todo el día mamado, y agarró a patada a la puerta. No te puedo creer. No sabés, dice, no sabés lo que fue del otro lado. Dice. Empezaron a las patadas, a los gritos. A los gritos. No había nadie. En una ventanita chiquitita, 18 o 20, largándose de cabeza, peleándose por disparar, ¿viste? Uh-huh. Te hablo de gurises de 16, 17 años. Resulta que después averiguaron, los gurises averiguaron, y en ese lugar, desde la década del 40, 50, cuando se empezaron a construir casas en la laguna, que eran muy pocas casas, Laguna Merino, para los que uh-huh. no son uruguayos, o para los que no viven acá en Melo, en Cerro Largo, la Laguna Merina, ahí en la frontera con Brasil, vas hasta Río Branco y ahí haces 15 kilómetros, 20 kilómetros, te encontrás con la laguna. Y cuando había muy pocas casas, iba gente ahí y hacían espiritismo. Y una de las cosas que se encontraron, fotos en blanco y negro, y había una mujer, recordando lo que este testimonio que escuchamos uh-huh. por audio, había una mujer que siempre le faltaba la cabeza. En la parte de la cabeza estaba cortada. Estaba rota. Estaba, le habían hecho un circulito, digamos. Ajá. Y se daban cuenta que era esa mujer por la ropa, ¿viste? Entonces, entonces dijeron, bueno, esta mujer se ve que le hicieron algo uh-huh. y se ve que el espíritu está acá. Lo cierto es que eso ocurrió en el 83-84, verano del 83-84. La casa llevaba años. ¿No recordás la ubicación de esa casa? Yo estaba en Melo, ¿qué pasa? Y llevaba años abandonada. Y tengo entendido que sigue abandonada, uh-huh. pero no sé cuál es la casa. Si alguien dice, mirá, queda en tal y tal dirección, ¿viste? Tenemos cantidad de gente que nos escucha por desde Lago Merín. Si pueden y saben de esta historia, que nos comenten. ¿Saben? Es famosa. Claro. Acá me escribe, acá. Un saludo, Trivi. Así que bueno, tenemos corresponsales ya, ¿no? Tenemos, sí. Tenemos unos cuantos. Bueno, está, que los corresponsales se pongan las pilas y nos digan la dirección. Perfecto. Bueno, y ahora, el programa iba a salir mañana. Cierto. Y ayer me dice Nils, mirá que me manda un audio. Mirá que hay apagón en la cuadra el jueves, no podemos salir el jueves. Uh-huh. Venís mañana. Y yo, está programado este corte de energía. Claro. Sí. Para acá, para mi barrio, espero que no. No, no, para tu barrio no. Es más bien para la zona de la planta. Del TA. Uh-huh. Ah, de la planta. Bien. Sí. No es acá tampoco. Sí, y digo, bueno, tengo una historia, que es la historia sobre el Ucumar. Uf, estuve mirando un montón de videos. Porque el jueves pasado... Pero un montón, no sabía que era tan famosa esa historia, que viene gente de todas partes del mundo a filmar. Sí, exactamente. Nunca había escuchado semejante historia. Yo le paso unos videos a dos o tres amigos, y hay uno que se comunicó, no sé cuál fue, el jueves pasado, y dice, a ver, Edgar, contate la historia del Ucumar. Más o menos tiramos algo, uh-huh. Pero dije, para el miércoles que viene voy a hablar sobre este fenómeno, este ser. El Ucumar significa en Aymara. Aymara es, estamos hablando de una lengua indígena, ¿verdad? Uh-huh. Significa oso. Resulta que en Sudamérica existe un oso, el único oso que existe en Sudamérica. Es vive, el de anteojos. El de anteojos que vive en los Andes, en Bolivia, Perú, Chile, Argentina, en el noroeste de Argentina, digamos. Uh-huh. Y hay quienes dicen que el Ucumar en realidad es el oso, pero no. Uh-huh. Según la leyenda, el mito, el Ucumar sería una especie de Yeti, de Sasquatch. Uh-huh. Estamos hablando de un ser mítico que se lo conoce en Nepal, el abominable hombre de la nieve, o Yeti. Uh-huh. Yo creo que lo que puede haber ocurrido es que cuando se da la migración desde Siberia hacia Alaska, a través del estrecho de Bering, uh-huh. se cruzaba a pie. Se cruzaba a pie porque uh-huh. era en la época de la glaciación, entonces uh-huh. era todo hielo. Y claro. El mar estaba helado. Congelado. Y los siberianos pasan hacia Alaska y supongo que traen, además de traer sus perros, uh-huh. Sus mujeres, sus hijos. Cruza sus... la fauna también. Era el mito. Uh-huh. Y de pronto el mito en Canadá y en la parte, digamos, del oeste de Estados Unidos, en las rocallosas, el Yeti se convierte en Sasquatch, que es el nombre que le dan los indígenas americanos al abominable hombre de las nieblas. Y de pronto estos indígenas siguieron bajando hacia el sur, uh-huh. terminaron por acá, y ahí en la cordillera de los Andes Tiene varios nombres. En Argentina se le conoce como Ucumar, pero tiene otros nombres en Chile, en Bolivia y en Perú, porque es muy conocida la leyenda de este ser, que se dice es una especie de simio cruzado con hombre, o sea, sería una cosa como un eslabón perdido, muy peludo. Era como el cuerpo de un oso, decían, pero con cara humana. Con cara humana, pelo largo, barba. Era como un Neandertal, una cosa. Sí, sí, es un bicho medio raro, digamos, un homínido. Y se lo ha estudiado. Y bueno, yo voy a mandar algunos audios de algunos videos de YouTube. Para que le voy a dar volumen. Largo. ¿Lo pones ahí? Sí, ya largo. En la última década se reportaron varios avistajes con testimonios intrigantes sobre estas extrañas apariciones de un animal que parece haber quedado a mitad del camino en la evolución. Una especie de eslabón perdido entre el hombre y el mono. Los avistajes son más o menos frecuentes en la región. Hasta hace poco, un vaquiano de la zona de Metán aseguró haberlo visto a pocos metros esconderse entre la vegetación del lugar, luego de cruzarlo en un camino vecinal. Buah. Son muchos los testimonios. Y acá está lo interesante, porque, a ver, yo crecí con muchas leyendas que en realidad el monstruo del Lago Ness, el Triángulo de las Bermudas, que nunca se han comprobado. O sea, el monstruo del Lago Ness, después hablaremos del monstruo del Lago Ness, se hizo todo tipo de investigación, sobre todo en la década de 70, 80, también con el tema de Triángulo de las Bermudas, como estaba muy de moda en esa época. Nunca se encontró al monstruo del Lago Ness en Escocia. Y también el Yeti, ¿no? Se lo buscó el Yeti por todos lados y no hay una foto, no hay una filmación. Las filmaciones que hay, bueno, se comprobó que la filmación, una filmación que hay, era uno disfrazado de gorila. Porque claro, los tipos quedaron quemados, década de 60 en Estados Unidos. El tipo va y compra una cámara espectacular para filmar. A los dos o tres días salen del rancho, ahí, ¿viste? Allá en Estados Unidos, y se encuentran con el bicho. O sea, vos comprás la cámara y a los dos o tres días, a pocos kilómetros de tu casa, te encontrás al bicho. Y lo filmás, y resulta que era un hermano que filmaba y el otro que se había puesto un disfraz de gorila, ¿viste? Pero lo que me llamó la atención en este caso, de los testimonios que pueden buscar en YouTube, el Ucumar, así sin H por las dudas, ¿no? El Ucumar, y van a encontrar un montón de testimonios, y son testimonios que te dan a entender como que es verdad, porque se dan casos de gente que se fue a vivir al campo y después de tener esta experiencia abandonaron todo y se volvieron a la ciudad, dejaron casa, dejaron paro, todo. Gente que de pronto, hay un caso de que le preguntan si vos seguís viviendo acá, dice, no, dice, yo vendí todo para venirme al campo, vendí todo en la ciudad, y ahora me quedo hasta las 6, 6 y media de la tarde y me voy. Y se va. Porque tengo miedo de que se me aparezca de noche de nuevo. Yo estuve mirando el documental de Mungo. Sí, yo te lo pasé. Y ahí hay un veterano que cuenta la historia. Rubio. Y hay una persona que dice que esta persona está contando la verdad por el tema de las expresiones, de la cara y un montón de cosas. Esa persona, cuando recuerda y está contando, está viviendo el terror que vivió en ese momento. Sí, no, y entonces decía, no tiene sentido un gaucho del medio de la floresta que se ponga nervioso. ¿Cómo va a estar inventando eso una persona que no tiene acceso ni siquiera a internet, a nada de eso? No tiene sentido andar inventando algo así. Y lo increíble es que el hombre hace 17, 18 años que se fue del lugar, nunca más volvió. No volvió nunca más. De un campo que es de él. Claro, sí. El tipo agarró abandonó el campo casa. Y no lo vendió. Eso lo más increíble es que no lo vendió, no lo ha vendido. Se fue, dice, no, yo nunca más volví a ese lugar. El tipo tuvo una experiencia tremenda, cuenta que había salido con unos amigos a cazar chanchos. Vuelve a su casa de noche y de pronto los perros se enloquecen, ¿viste? Los perros se enloquecen. El tipo sale armado y ve a un ser de 1,80 m, 1,90 m, peludo, que se estaba robando el cerdo que había cazado. Lo estaba robando, lo tenían en un gancho y se lleva el cerdo. Y de pronto los perros lo avanzaron y el bicho como que le hizo una amague y los perros dieron vuelta, ¿viste? Y lo más increíble es que el bicho un rato después vuelve al lugar y se va rumbo a la puerta. El tipo lo ve, entra a la casa y el bicho ataca la casa, quiere entrar Sí, sí, sí. Le pasó dos o tres noches seguidas. Le pasó, sí. El sí, tipo sí, va y habla con la policía. Uh-huh. La policía dice, bueno, pero no sé qué vamos a hacer. Nosotros no podemos ir a campaña a poner uh-huh. Usted si quiere, hable con gente, le paga y le cuidan la casa. El hombre habla con unos gauchos. Unos vecinos que durante 10 días sí, le hacen el cuidado. El 222, pero... digamos. Sí. Uh-huh. Y está, y no pasaba nada. Estaban todos los tipos armados ahí, viste, como en el Gran Chaparral, viste. Que te... uh-huh. Ellos se cuidaban de los indios, de los claro, apaches. Esto es de Lucumar. Bueno, los tipos agarraron. Acá no, no pasa nada. No pasa nada. Dice, bueno, sí, váyanse, pero yo estoy podrido de pagarle acá a ustedes y el bicho este desaparece. Se van los tipos y aparece el bicho de nuevo. Apareció claro, tres veces. Los estaba cuidando. Y el tipo se fue. Se fue nunca más, hace 17, uh-huh, 18 años que se fue del lugar, no quiere saber nada. Bueno, hay mensajes, sí, capitán. Dale, dale. El primero dice Derwin Machado, buenos días, decirle sí, al capitán que la moto no anda sin nafta. Le puso nafta, arrancó la moto, capitán. ¿Pero cómo que no tenía? No, pará, Derwin. No, no. Bueno, eso lo resuelven después. No, pará. Cuando la moto no me arrancó, tenía nafta. Tenía nafta, capaz que tenía... Capaz que se iba por hora. No, el pase sucio, tapado, por eso no bajaba la nafta. Pues no me digas, Derwin, que yo tuve la moto un mes parado porque no tenía nafta. Pero entonces me robaron la nafta. Te la robaron y si la dejás afuera, capitán. Se bueno, la dejé más mensajes. Dale. Me robaron la nafta y yo pensé que estaba rota la moto. Bueno. Sí, dale. Llega un mensaje, no voy a decir quién lo envía. De la laguna, vení. Dice que le pones de a medio litro, por eso no te rinde. Nah. Bueno, llega mensajes. Buenos días, tengo material para el capitán. Sí. Allí en Ever da Rosa y sí, de la Rosa, que ahora está el depósito y venta de leña del cara de Quichote. ¿Del cara de Quichote? Pero pará, ¿por qué amigo, ofende? No. Bueno, hay un depósito y venta de leña. El vecino lindero, y dice el nombre, afirma que en la casa del fondo, debajo de una mora, aparecen unos enanos 2x3. Supuestamente por esa zona había antiguamente un cementerio. Y es sí, así. Sí, el cementerio. Bueno, es el cementerio. Yo sé cuál es la casa. Mirá, te voy a decir una cosa. Bueno, sin nombre ni nada. Un amigo mío, la abuela, que hace 40 años que murió, la abuela vivía en esa ahí por esa zona y nos contaba que esa casa estaba embrujada. Y te estoy hablando de año 1980. Yo era un chiquilín, iba en mi bicicleta levantando la rueda allí y me dice la doña, mire que esa casa está embrujada. No, yo no pasé más por ahí. Murí. Sí, ubico la casa. Pero estaría bueno, no sé si se puede ir, ¿no? Uh-huh. Pero estaría bueno ir. Sí, ahí estaba lo que fue el segundo cementerio que hablamos acá. Yo hice uh-huh, una investigación. Tendríamos que agarrar y ver de nuevo, ¿no? Si se puede. Habría entrar, que preguntar si se sí, puede, si pero se puede. ¿Qué vamos a hacer? Tendríamos que pasarlo en las noches allí. Y no sé, vamos allí de noche con Gerardo, ¿viste? No sé, vos, porque vos te levantás temprano, vamos con Gerardo, nos tomamos unos mates y esperamos que aparezcan los enanos y disparamos. Aparecen los enanos y rajamos, ¿viste? Claro. Bueno, más audios. Sí, tengo sobre Lucumar también. Perfecto. Va. Tomá. ¿Cómo era? Un animal grande, digamos, como similar al mono, pero es como un ser humano, digamos. Que es nada más que tiene el cerdo negro, la cerda grande, pelo así, como un los chancho, ojos tiene así colorado. Sí. Ojo colorado. Yo lo vi cerquita. Y es una historia, digamos, que ahora de tiempo iba allí, pero yo estoy cerquita trabajando ahí. Está, Claro, esa la vi también. Sí, el hombre se lo encuentra en el camino sí, ese. Se lo encuentra muy seguido, incluso sí, ha pasado cerca de sí, él. Te pongo esa parte del audio. Ajá. Este hombre dice que tiene una conexión porque ha visto uh-huh, varias veces y ha visto incluso una hembra. Ajá, ¿no? Él dice que es una hembra porque es más chico. Más chica, y es diferente. Es diferente, más delicado todo, el pelaje y todo. Claro, tiene una manera de hablar muy particular de la zona, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es? Eso es Salta. Salta. Jujuy, esa zona, ¿viste? Es un hombre bien de campaña. Uh-huh. Tiene varias historias, después voy a hablar un poco de las historias de él. Voy a adelantar acá, cuando habla de 646, déjame ver. Ahí está, vamos arriba. Y entonces yo de eso vi que aquella hembra, porque es más chica. Ah, usted vio una más chica, digamos. Claro, pero no así, digamos, no lo vi a ellos los dos. Ah. Después otra vez también... Los vio por separado, digamos. Separado. Ah, bien, bien. Una sí, vez vio al macho y otra vez vio a la hembra. Fue en aquella parte, vi la hembra y lo otro para el otro costado. Después lo vi otra vez de noche a Lucumán, pero allá para la parte de allá de Tucumán, como ahí estamos arrancando por otro. Yo me vine a buscar pan acá porque ahí no estamos en el campo. Y después me fui solo de noche con la linterna. Y llegué y bueno, iba así por una recta larga. Yo tenía una buena linterna, enfoqué y parecía una vaca. ¿Una vaca? Tenía miedo. una vaca. Pasé ya con vi, fui más cerca, ya vi que no era vaca, era como un ser humano grande, parado. Y me acerqué y lo pasé por el costado casi. ¿Y el bicho no quedó? No hizo nada, yo lo encaré nomás y no me dio miedo. ¿Y el bicho tampoco hizo por agresión? Nada, yo pasé y lo quedó ahí. Sí, el hombre es increíble. Dice, este hombre va a buscarlo, a ver. No, este hombre se lo ha encontrado varias veces, ¿no? Tres veces. Uh-huh. Se ha encontrado con estos bichos, ¿no? Y lo ha visto muy de cerca, dice que lo ha visto a 5 metros. Uh-huh. ¿Te imaginas que claro, lo puede nada, y de día? Claro, describir de al día, detalle. Claro. Uh-huh. Dice que ahí estos seres supuestamente viven en cuevas. En una cueva, él siguió a uno de estos animales y vio que había una cama de pasto, como que él supone que fue hecha por estos seres, ¿no? Él dice que es un animal tranquilo, con él por lo menos, pero él tiene... Él claro, no es agresivo. Que no es agresivo con él, pero que con otras personas sí ha sido agresivo. Uh-huh. Y bueno, él dice que, por ejemplo, en una de las ocasiones, de noche, estaba anocheciendo y vio lo que podía ser un perro, que estaba sentado, un perro grande, un oso, un puma, lo que fuera. Y no, era este animal, un animal muy rápido, dice que huyó como de él, pero después cuando lo vio se tranquilizó. Y bueno, él dice que que vio una hembra, que es más chica, que lo ha visto por separado. Y bueno, él dice que tiene una conexión con estos animales, uh-huh, porque es impresionante la cantidad de veces que se los ha cruzado. Dice que los animales estos, cuando lo ven, se comportan normal, no tienen ningún acto así de agresividad hacia uh-huh él ni nada, no lo miran feo ni nada. Dice que ha pasado al lado de... Incluso cuenta que fueron a pescar con un amigo, sí, y vieron a uno contra el agua y el amigo se tuvo la brillante idea de querer rodearlo y espantarlo, no sé qué, sí, y el bicho salió corriendo y se subió a la cima de ese cerro. Y de allá arriba le tiraba piedras a esta persona. No a este del relato. No, al otro. Sino al compañero, al que había sido agresivo. Sí, a este no le hace nada. Le tiraba piedras. Claro. Yo voy a ver si encuentro acá otro relato. Llegan más mensajes. Muy buena la columna. Decirle al capitán que no precisa gritar, que se escucha perfecto. Buenísimo, me encanta. Gracias. Okay, pues yo no estoy gritando. Largo acá en un otro audio. Búscalo tranquilamente. No. Va. Y cuénteme cómo era esto que usted vio. Y era una era como una persona. Ha visto mechudo. Pero era bien ñatito, no tenía nariz así como nosotros. Ñato. Tenía bien chiquita la nariz. Pelo largo. Y eran las mechas que le colgaban. ¿Qué color? Negra. ¿Y los ojos? Y mira, eran los ojos chiquititos. Y no se le veía la boca. Muy chiquita la boca y los ojos, bien chiquitito, la nariz bien chiquita. Y las orejas parece que no tenía, las mechas le colgaban por sobre las orejas, no se le veía las orejas. Acá toda la gente. Uh-huh. Sí, este es el hombre que hace 17, 18 años que no vuelve a su casa. Que también contaba que le había comido 4 vacas. Sí. 4 vacas. Una de las cosas que se da, por lo que estuve averiguando, es que cuando aparece este ser, ¿no? Aparece en una zona, son muchos los que lo ven en el lugar. O sea, no es que se le aparece a uno y esa persona lo ve, sino que en el uh-huh lugar después los vecinos, estamos hablando de en noroeste argentino, selva tupida, ¿no? Uh-huh. Y son muchos los que lo ven. Y también se da un hecho de asociación, aparición de luces en el cielo, uh-huh, de objetos voladores no identificados y de animales mutilados. Si bien se dice que este ser mata cabras, mata vacas, terneros, caballos, inclusive, cuando encuentran estos animales están destrozados. Uh-huh. Es diferente al animal que es mutilado. En la mutilación, claro, de ganado, son procedimientos prácticamente quirúrgicos. Uh-huh. Se le quita determinados órganos, la lengua. Y sin sangrado. Sin sangrado, la lengua, el ano, la ubre, uh-huh, los genitales, los ojos. Sí. Tanto de vacas como de caballos, terneros, en fin. Y que se hace con una especie de cuchillo, ¿no? Que cauteriza. Es como, ¿no?, un bisturí. Entonces, electrónico. Entonces es diferente el animal que es atacado, mm-hmm, que es asesinado para ser comido, y es diferente esto. Y este otro tipo que es la mutilación. Y se dice que, bueno, que donde aparece este zar, también se da que en esos lugares se ven luces en el cielo, ahí hay animales mutilados, ¿no? Uh-huh. O sea que ahí ya tenemos también en cuenta que hay una asociación con supuestos ovnis, ¿no? Uh-huh. Algo muy particular. Bueno, más mensajes. Dale. Buenas, los estoy escuchando. Interesante el audio sobre las fotos. Debería profundizar en ese tema y la numerología. Sí, sí. Tema muy interesante. Uh-huh. Ahora estamos con el Lucumar, ¿no? Y bueno, yo... Una investigación sobre este mungo. Vale. Sí. Era que pueden buscar en... Está en YouTube. Sí, Expediciones. Expedición Mungo. Expedición Mungo, Mungo, Mungo, Mungo. Uh-huh. El Ulcumar. Lo encuentran. Él recorre, incluso va sobre algunos testimonios que sí. Dicen que tenía dientes enormes, que una vez habían cazado uno, un pichón de uno. Era un mono. Era un mono. Porque, claro, le cortaron la cabeza y la llevaron para analizar y el veterinario dijo, esto es un mono. Es un mono. Es un mono. Es un mono. Lo que pasa que, claro, al quedar pelada la sin carne, solo el cráneo, quedaban los dientes enormes, pero esto es un mono. Yo vi una cabeza de caballo y pensé que era alguien allá en tu casa. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, claro, hay cantidad impresionante de avistamientos. Hay una señora que vive en una ciudad, vive en el límite, y hay un basural. Uh-huh. Y dice que este animal de día va a comer. Uh-huh. Entonces le decían, bueno, pero puede ser un oso. Dice, no, no es un oso, yo sé lo que es un oso. Dice, no, pero es el oso de Antifaz. Dice, no, no, yo sé lo que es un oso. Esto era un simio con aspecto humano o un humano con aspecto de simio. Uh-huh. Lo vio tres veces. Y también los hijos vieron este animal. Y decía, yo lo que pasa es que en este basural, yo es la que lo cuida, ¿viste? Le pagan, ¿no? Si no, yo me iba, dice. Me iba, pues no lo quiero volver a ver porque este ser me da miedo. Aparte, no es algo que uno pueda decir que es algo conocido. Claro. Entonces hay infinidad de testimonios. Hay algunos acá que los tengo en el libretón. Dice, desde niña escuché estas historias sobre el Lucumar. Historias que tuvieron distintas personas, incluido mi padre, que junto a un amigo vieron cruzarse a este ser cuando andaban paseando entre los cerros. ¿Te imaginas el tipo con un amigo paseando entre los cerros? Andaban corriendo y se les apareció este bicho. Ahí entraron a correr y batieron todos los récords. Dice otro, que también vio este bicho. Uh-huh. Entonces le dicen, pero viste un oso, el oso de Antifaz, ¿no? Un tipo culto, tipo que conoce de zoología, ¿no? Dice, la diferencia entre un homínido y un oso es más que notable, dice el hombre. Y sí, sobre todo en el hocico. Los osos tienen en el hocico largo. Uh-huh. Claro, los osos tienen el hocico largo. Se paran en dos patas, pero no se desplazan de esta forma. Claro. Y si lo hacen, es de forma torpe y en lazos cortos de tiempo. El tipo es un conocedor. Claro. Dice, además un oso no se parece a un hombre. Uh-huh. Ah, entonces vos decís, pará, ¿cómo es la cosa? El tipo sabe. No, pero aparte vos sabés, si ves un oso, es un oso. Uh-huh. ¿No? El oso este, de Antifaz, es un oso grande, ¿no? Es un oso de 1,80 m. Uh-huh. Es más grande que un oso panda y que un oso negro o americano o del Norteamérica. Uh-huh. Un oso negro mide 1,40 más o menos. Pero vos imaginate que 1,80 m está prácticamente casi en los 2 metros del Kodiak de Alaska. Un oso polar mide 2,40 m, uh-huh. 60 centímetros más, y el más alto que mide 2,80 m es el grizzly, uh-huh. el oso pardo. Pero estamos hablando que 1,80 m es un animal grande. Enorme. Grande. Entonces si vos ves un oso de 1,80 m, porque bueno, si ves un oso que mide 20 centímetros, vos no sabés si es un oso o si es una tortuga. Porque está, claro, chiquitito, si sos corto de vista, claro. ¿Entendés? Pero si ves un bicho de 1,80 m, un oso, es un oso. Es un oso. Y si es un hombre mono, es un hombre mono, ¿viste? Uh-huh. Bueno, lo que me llama la atención es justamente esto, de estas historias. Ángel Pacheco, dice que de noche estaba escuchando Boca. Este es el que agarró, vivía en la ciudad, y decidió juntar, vender todo, vendió la casa en la ciudad, todo. Uh-huh. Se fue a vivir al campo, en la naturaleza, criar vacas, caballos, tener perros, plantar choclo. Y de pronto vio que los perros se volvieron locos, ¿viste? Los perros agarraban y ladraban, uh-huh. ¿viste? El tipo agarró la linterna, no tiene arma, salió en la oscuridad, ¿viste? Dejó de escuchar Boca. sale a ver qué pasa y se encuentra a pocos metros con un animal que según él era tipo un mono. Acá la descripción está que otros han dado. Uh-huh. Un mono con aspecto humano o un humano con aspecto de un mono, ¿no? Bueno, el tipo, el bicho se va, y cuando medio como hace una madre de volver, y los perros, perros de grande, perros de campaña, ¿viste? Perros uh-huh. malos, los perros huyen. Y huye él también, ¿no? Claro. ¿Cómo será la cosa? Que él huye hacia su casa y entra con los perros para dentro de la casa. O sea, los uh-huh. perros no querían nada de estar afuera. Y ahí vio que el bicho agarró, se acercó, se sentía los pasos, y el tipo sin arma, ¿viste? Aparte uh-huh. está, al tipo le servía tener los perros dentro de casa, porque si el bicho llega a entrar, claro. los perros lo pueden defender, el tipo no tenía arma, ¿no? Y bueno, él lo que dice, que después de eso, fue al hospital, le salía sangre en la nariz, se ve que le subió uh-huh. la presión, le vino vómitos, diarrea, lo afectó tanto en la salud. Y cuando le preguntan, dice, ¿y usted lo ha vuelto a ver? Dice, sí, yo lo vi dos o tres veces, o sea, dos o tres noches se me apareció. Y a partir de ese momento, llega a las 6:00 p.m, 6:30, me voy para la ciudad. Uh-huh. No me quedo acá. Dice, vendí todo en la ciudad, me vine al campo a estar tranquilo. Claro, y ahora no puedo estar. Y ahora dice, tengo que alquilar. Tengo que alquilar. Esto pasó hace unos meses atrás, en este verano, si no me equivoco. Uh-huh. Y entonces cuando vos te encontrás con gente, el tipo dice, yo no tengo por qué mentir, dice. Fíjate, dice que yo tengo que alquilar en la ciudad, me tengo que ir de acá. Uh-huh. ¿Por qué voy a mentir? Es como el otro veterano que decía, yo hace 17, 18 años, casi 20 años, que me fui de mi campo. Abandoné mi campo y nunca más volví al lugar. Y hay gente que dice, bueno, incluso hay gente que ha contado esta historia y ha sido el hazme reír en el pueblo, en la ciudad. Uh-huh. Y después no quieren contar más nada de esto, porque les da vergüenza que se les rían en la cara. Uh-huh. Entonces, son testimonios, hay infinidad de testimonios que te llevan a pensar, bueno, pero ¿cómo es la historia? ¿Será que es mentira? A mí se me hace difícil creer que exista un ser de este tipo. Se dice que pueden ser seres de otra dimensión que en determinados momentos se aparecen. Uh-huh. Se nos aparecen a nosotros los humanos. Como hablaba alguien de unos enanitos que andaban corriendo por... Uh-huh. Abajo de un árbol. Mora. De una mora. ¿Viste? Dicen que los duendes son de otra dimensión y que a veces se dejan ver. Yo decía hace un rato que, bueno, han habido muchas investigaciones y todas las investigaciones nunca han dado con una prueba física. Yo recuerdo que en la década del 70, en Escocia, en el lago Ness, buscando a Nessie, la famosa serpiente uh-huh. que hay supuestamente en ese lugar, los millonarios iban con sus yates, sus barcos, sus botes, con toda la tecnología de punta que había en esa uh-huh. época, y decían, yo veía todos los documentales, quería que que encontraran al bicho, uh-huh. y decían, acá tenemos un sonar, que si aparece un animal muy grande, digo, uh-huh. va a quedar registrado todo, nunca nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, uno es niño y quiere que aparezca el yeti, entonces, mirá los documentales, y todos los documentales es lo mismo, los tipos uh-huh. van a buscar, ¿y qué pasa? Nada. No encuentran nada. No encuentran nada, pero ahí están los testimonios. Y para mí los testimonios más interesantes son los que he encontrado en YouTube de estos argentinos, porque en Estados Unidos, en el estado de Montana, está prohibido matar un Sasquatch. Uh-huh. ¿Y por qué está? Vos decís, pero ¿cómo va a estar prohibido matar algo que no se sabe si existe? Uh-huh. Cárcel tendrá. Te dan cárcel en Montana si matás un Sasquatch. Vos decís, pero ¿cómo te van a dar cárcel si no nunca hay, claro, no hay un registro, evidencia. No hay evidencia? Lo que pasa es que en su momento el gobernador de Montana estaba cazando alces y se encontró con uno. Uh-huh. Entonces vos decís, claro, el tipo es un político, es un gobernador, hay que creerle. Bueno, si le vamos a... Hay políticos que es imposible creerle. Sí, bueno, pero hizo hasta una ley, o sea... Hizo una ley, sacó una ley. Algo por una ley, porque si no más. Una ley estatal, uh-huh. ¿no? Pero claro, viste, si lo veo yo, nada, loco que estaba drogado, claro. Estaba mamado. ¿Viste? Ahora, lo veo un gobernador, si lo veo un gobernador, uh-huh. década del 60 fue, o 70... Creo que fue en la década del 70. Pero como yo digo, viste, porque sea político no tenés por qué creerlo, ¿viste? Claro. ¿Viste? Pero a cada político, uh-huh. A algunos se le cree, a otros no. Lo cierto es que hay una película que, bueno, no salió aparentemente todavía. O no, sí salió y no está en... ¿O salió o no? Ya se estrenó en febrero. En febrero, estamos no en... No está en ninguna plataforma. Ah, claro, no sé cómo se llama. Se llama... Y bueno, La Leyenda de Lucumar, yo qué sé. Sí. Búscala por ahí. Sí. Pero lo cierto es que a los que les interesa este tipo de... de historias. Pueden encontrar en YouTube un montón de informes y de testimonios de este ser mitológico, del que se habla, ya los incas hablaban de él. Uh-huh. Se habla en Argentina, se habla en Bolivia, en Perú. Y lo más interesante, más interesante es que hay historias de ahora, son contemporáneas, son de hace un mes. Sí, sí, sí. De hace poco tiempo. Yo encontré historias que pasaron ahora en marzo, abril. Sí, sí, ¿no? sí. Es impresionante la cantidad de testimonio de gente que se lo ha encontrado. Aparte, estamos hablando de una zona virgen, ¿no? O sea, uh-huh. Hay pocos poblados, mucha selva. Las ciudades que hay mucho pueblo chico. Uh-huh. Y entonces hay mucha vegetación. Aldeas también. Aldeas, claro, y hay mucha vegetación. Uh-huh. Entonces, vos fijate que este famoso oso de Antifaz es muy difícil verlo. Uh-huh. Y hay. Pero claro, hay porque incluso hay huellas. Hay huellas, no, pero ya hay testimonios de que se han encontrado con este oso y tampoco se lo ve. Y no se le ha sacado foto. Uh-huh. Porque es un lugar muy especial, es un lugar. Toda esa zona es una zona de selva, de montañas, de difícil acceso. Pero bueno, lo cierto es que hay un montón de gente que ha tenido la rara experiencia, extraña experiencia de enfrentarse a este bicho. Que sería, la verdad, si se pudiera sacar una foto, una filmación, que fuera uh-huh. Bastante real, ¿no? Sería algo fantástico, ¿no? Porque hace años que se busca el Yeti, el Sasquatch por Alaska, por el Himalaya, por las Rocallosas en Estados Unidos, y nunca se lo ha encontrado. Uh-huh. ¿Te quedó algo pendiente, no, capitán? No me quedó nada. ¿Nada? Me están escribiendo acá. A ver, pará que voy a ver. Pará que tenemos que ser no te me calentes. No, vos hace tranquilo. No, haga la de Machado. Pará que alguien me escribió acá. No, me están escribiendo, hay 14 casos. Marco Rojimarque. Che, Marco, en algún momento vení por acá porque Marco es de esos escépticos bien podridos. Sí, sí. Bien indeseables, ¿viste? Que se va a llevar la negación a la tumba. Ah, me estaba hablando de militantes de esos cabildo abierto, pero ya de todo. Bueno. No sea malo, Marco, me estás hablando de política, que yo pensé que me hablabas de Lucumar. 14 casos de avistamiento de Lucumar, 14 de entrega de viviendas para militantes de Cabildo Abierto. Bueno, no, eso se lo dejamos para el Flaco Araujo. 14 casos de entrega de viviendas para militantes de Cabildo Abierto. No sea malo, Marco. Yo estoy contando mi historia y me habla acá de política. El Capitán Bittencourt es presentado por Machado Motos, que descubrió el problema de tu moto. El problema de mi moto, estaba sin nafta, me robaron la nafta. Yo fui anduve por la zona norte. Qué barrio pinche ese, ¿no? Bueno, pero pará. Y no me arrancó la moto después, allá. Ah, y te a 30 cuadras de mi casa. ¿En serio? Estamos hablando 3 kilómetros de mi casa. Mi moto que pesa, ¿viste lo que pesa mi moto? Claro, ¿no? Es como un... O sea, la tirás media cuadra y quedás, pero muerto. Y la dejé afuera, ¿viste? Y me robaron la nafta. Entonces, escuchame. La moto andaba lo más bien y no me arrancó. Menos mal que me la llevaron, la barra ya del comité, me llevaron la moto hasta casa, me la dejaron allí en casa. Y yo dije, bueno, Machado, andá a buscármela, tuvo un mes parada la moto ya fuera de casa, no tenía nafta. Bueno, Machado Motos, que me arregló la moto, le puso nafta, qué arreglo bárbaro que le hizo, ¿no? Y bueno, te descubrió, ¿vos crees que no hay que estudiar para descubrir que está sin...? Por eso estaba parada la moto. El tipo la movió así y no sonaba la nafta. Claro, podías haberlo hecho vos y no te diste cuenta. Qué bol. Por eso se estudia. Machado Motos, ahora pasaré por ahí. Barreiro, a Pasito de Muñoz, te vende cascos, aceite, repuestos en general de moto. Si tu moto no tiene nafta, te pone un litro y sale andando. Agresor de reparación de motos, sierra bordeadora y desmalezadora, si tiene repuesto para la misma. Si tu moto, muy importante, dos cosas. Si tu moto no anda, si se rompió o se quedó sin nafta, te la va a buscar. Okay. Te la va a buscar. Y si nombrás el programa. Descuento, Viva la Mañana. Descuento, Viva la Mañana, contando historias. Tiene descuento. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Lo buscás en Instagram por Machado Motos, en Facebook también por Machado Motos. Teléfono 099-16-1651-71. O si no, hablás con Julio y Milton, JM Sosa Construcciones, para arreglarte la casa. Agarrás, querés hacer un muro, querés hacer un parrillero, una estufa, lo que sea. El piso, El piso. Los tipos trabajaron en el Teatro España, en el Jugado de Paz, en el Bancelar. Los tipos tienen una experiencia impresionante. Hacen trabajo de sanitario, de plomería. Hacen pulido de piso, en fin. Encerado, plastificado. Los ubicás en el 098 0-22-33-11-10, 092-913-283, o lo buscás en Facebook por JM Sosa Construcciones y tenés un 10% de descuento si nombrás Viva la Mañana y Contando Historias. ¿No era vamos 20? No, 10%, 10%. Y vamos 20. Arriba porque es importante que si alguno que escucha el programa quiere hacer algún arreglo, hable con ellos, le hacen un 10% de descuento y yo me aseguro de que siguen publicitando, ¿no? Porque claro. Después che, yo le pago la publicidad al capitán y no me aparece ninguno acá para la claro, ningún laburo. No lo escucha nadie. No, pero... no, no, entonces vamos arriba. Un saludo para esta gente. Y vendremos de nuevo el jueves que viene a contar historias. Vamos a ver de qué. ¿No tenés idea qué? No, no, no. Bueno, idea de nada. Vamos a ver durante la semana de qué quiere hablar la gente. Está sí. Muy caldeado el tema OVNI. Bien. Ayer hubieron declaraciones de NASA. Sí, ni enterado. Sí, donde... Ayer miré Peñarol con la calentura que me agarré. Sí, bueno. Hubieras mirado las declaraciones de la NASA sí. Diciendo que sí, del Pentágono, diciendo que sí, que tienen un departamento... de búsqueda y donde tienen todas las naves caídas y cuerpos. Ah, no, no, no, no. Sí, señor. Bueno, capitán, deberías sí, ver más cosas interesantes, no fútbol. Bueno, no, pero miré Peñarol y me quedé la calentura que me agarré. Por sí. Eso, mira, te sube la presión. No, no. Bueno, pasame algo ¿cómo no? De eso, de sobre la NASA. ¿Dónde claro, lo viste? Ayer fue publicado. ¿En dónde? Ahora te voy a pasar. Ah, dale. Estuvo con nosotros el capitán Bittencourt y su columna Contando Historias. Hoy miércoles. Contando Historias. Nosotros seguimos hasta las 12. Ah. Viva la Mañana, ya vuelve. Contando Historias. Ah. Ah.